con la presentación de este programa, asistidos por el doctor Abelardo Limón, damos por terminado el estudio de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Este estudio de hoy está basado en el capítulo 16. Dios mediante, amable oyente, hoy terminamos nuestra consideración de la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Estamos por terminar en el capítulo 16, del verso 15 en adelante. Así dice Pablo en esta última porción de su carta. Y os ruego, hermanos, ya sabéis que la casa de Estéfanas es las primicias de Acaya y que se han dedicado al ministerio de los santos, que vosotros os sujetéis a los tales y a todos los que ayudan y trabajan. Huélgome de la venida de Estéfanas y de Fortunato y de Acaico, porque estos suplieron lo que a vosotros faltaba, porque recrearon mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a los tales. Las iglesias de Asia os saludan. Os saludan mucho en el Señor Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. La salutación de mí, Pablo, de mi mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Maranata. La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús sea con todos vosotros. Amén. Es así como Pablo termina su carta. En los versos 15 al 18, Pablo habla de algunos corintios a quienes Pablo quiso reconocer públicamente. Uno de ellos era Estéfanas. Estéfanas era uno de los primeros de la provincia de Acaya, donde estaba situada Corinto, en creer en Cristo. Y esto ocurrió tan pronto después de la llegada de Pablo, que fue uno de los pocos que el mismo apóstol bautizó, según el capítulo 1, verso 16. Estéfanas es llamado primicias, o primeros frutos, semejantes a las primeras espigas de grano que se maduraban antes de la plena cosecha y que los judíos consagraban como ofrenda al Señor. También sabemos que Estéfanas era devoto al servicio o al ministerio y era digno de ser imitado como también de dirigir la obra. A los tales, dice Pablo, cuando es claro que sirven a Dios y no a sí mismos, los miembros laicos debemos someternos en cooperación y trabajo. Pablo se regocijaba en la venida de este amado hermano y amado colaborador, junto con Fortunato y Acaico. Y tanto se sentía su propia alma ligada a la asamblea en Corinto que el apóstol se regocijaba en gran manera al ver a estos tres hermanos. Dice que recrearon su espíritu. Los tales que dejaron sus ocupaciones para visitar a Pablo y ministrar a sus necesidades y sin duda consultarle acerca de la condición no deseable de la iglesia, son dignos de un verdadero reconocimiento de parte de todos. Ese reconocimiento ciertamente no quería decir palabras de elogio o aplauso, ni un pergamino que diera a conocer sus virtudes, sino esto se refiere al respeto que merecían en cuanto a sus consejos y predicaciones, prestándoles atención por cuanto hablaban la verdad de Dios y eran dirigidos por el Espíritu Santo. La cortesía o cultura cristiana de enviar saludos no era asunto inútil o indigno de ser incluido en la palabra de Dios, porque aquí claramente Pablo lo hace, del verso 19 hasta el 24. Y ya que el amor de Pablo era sincero, él no podía concluir su carta sin expresar lo que sentía. También, con gusto, fomentaba el amor fraternal entre las distintas iglesias. No había nada indeseable en que las iglesias de Asia enviaran saludos cristianos a las iglesias de Europa. Aquí en esta porción también vemos de nuevo a Aquila y a su señora esposa Priscila otra vez reuniendo a una iglesia en su casa. Y de esto tenemos que decir que el día de hoy realmente la obra del Señor Jesucristo necesita más miembros que con su testimonio entre sus vecinos atraigan nuevos creyentes a sus casas. Es en verdad la mejor manera de entender el Evangelio. Un pastorado asalariado nunca convertirá el mundo a Cristo. Pero si los pastores enseñan a los miembros cómo ganar almas y les estimulan a ocuparse en ello, seguramente habrá resultados. Se ha comentado que si se ha de tomar al pie de la letra las costumbres sociales de aquel tiempo, como la costumbre de las mujeres de cubrirse en el culto, pues también debe hacerse lo mismo en cuanto a saludarse con beso santo los unos a los otros, lo que Pablo se refiere como el ósculo santo. Bien, pero tenemos aquí que decir esto, que lo mismo que era costumbre en cuanto a los hombres sentarse juntos en el culto y las damas aparte y no a la vista, así era el saludarse con beso santo. Pero esto no significaba que los hombres besaban en la boca a todas las mujeres. Se dice que solían practicar este rito por medio del anciano que presidía el culto, quien daba un beso en la mejilla al hermano más cercano al frente. Y éste besaba la mejilla del vecino y así sucesivamente. Las hermanas lo hacían de igual manera. El último párrafo sería escrito por la mano del mismo apóstol. Su amanuense o escribano escribía todo según él lo dictaba, pero Pablo mismo añadía las últimas palabras. Esto lo hacía Pablo como señal de la autenticidad de la carta. Si era verdad que Pablo sufría de los ojos y por lo tanto no tenía la vista buena, le sería difícil escribir. Entonces, siendo dificultoso, ¿qué escogería para decirles? Seguramente debía ser de lo más importante e incluir en pocas palabras una verdad grande. Y lo encontramos aquí. Porque vemos que antes de despedirse, deseándoles que la gracia del Señor Jesucristo sea siempre con ellos y expresándoles su amor, Pablo escribe la exhortación o la exclamación final. Y él dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene, Maranata. Y en casi todas las versiones de esta porción de la Escritura, estas palabras son encontradas en esta misma forma. La palabra anatema es conocida en español como queriendo decir maldición o excomunión. Esta palabra viene del griego por vía de latín. En el original, esta palabra anatema significa una cosa dedicada a la ruina, sin posibilidad de redención. La palabra Maranata, que usa Pablo también aquí, significa el Señor viene o ven Señor. Es lo mismo que encontramos al final del libro de Apocalipsis o la Revelación. A la luz de la venida de Cristo a la tierra para reinar, la pregunta más importante para todo ser humano es esta. ¿Amo yo al Señor Jesús? Amable oyente, Cristo vendrá. Si le ama a usted o no, Él vendrá. Todavía hay tiempo para rectificar esta situación. Y todavía hay tiempo para que usted le entregue su corazón. El primer mandamiento es el amar a Dios sobre todas las cosas. Y Jesucristo en una ocasión dijo que debemos tener en Él la misma fe que tenemos en Dios. Porque Él es Dios y lo mismo rige en cuanto al amor. El corazón que no ama a Jesucristo, el Salvador bendito, no tiene esperanza alguna de salvación, debido a que Él es el único Redentor. Oh, que ninguno que haya estudiado este curso o leído aún estas páginas de Pablo sea dedicado a la perdición por no haber recibido tal impresión o concepto de nuestro incomparable Salvador que le sea imposible no amarle. ¿Qué ha sido para usted el efecto de este estudio de la primera epístola de Pablo a los Corintios? Si usted es pastor, esperamos que sabrá mejor ejercer su cargo, por cierto, y según la Biblia, a fin de que haya más bendición. Pero más que esto, que tenga mayor confianza en Dios, el Espíritu Santo, de cuidar a la Iglesia de Cristo, a pesar de las condiciones y dificultades que hoy se manifiestan. Pero si usted es un miembro laico, es nuestra esperanza que desde ahora sea usted un miembro más útil, más cooperativo, más amante y más fructífero. Bien, han sido diferentes los temas sobresalientes de esta epístola. Como vía de resumen, recordemos que en esta epístola estudiamos lo serio que es el crimen espiritual de romper la unión de los hermanos en una iglesia cristiana. En esta epístola también vimos la sabiduría del mundo que es rechazada por escoger la mente de Cristo. También vimos que en esta epístola Pablo trata el tema de los cristianos carnales y los cristianos espirituales, como también el fundamento, servicio y galardón de la vida cristiana diaria. Es aquí también donde Pablo enseña sobre que la iglesia cristiana es el templo del Espíritu Santo. Da algunas sugerencias sobre la disciplina en la iglesia y enseña que el individuo que es cristiano es templo del Espíritu Santo. Pablo también aclara sobre las relaciones matrimoniales cristianas y presenta algunas reglas cristianas para la conciencia, su libertad y sus límites. Él dice también que hay ciertas cosas en el Antiguo Testamento que son ejemplos y admonición para nosotros, que el cristiano no puede ser tentado más allá de lo que puede aguantar, de manera que nunca hay razón para pecar. En esta epístola también vimos que Pablo da instrucciones para la celebración de la Cena del Señor y que los dones espirituales y su uso en los cultos públicos deben ser bien utilizados, que el amor es el camino más excelente y que hay una verdadera manera de ofrendar. Esta epístola sobresale, dice un comentarista, por ser la más sublime y de mayor elocuencia sincera y ardiente. De esta primera epístola vemos la descripción de la simplicidad del Evangelio en el capítulo 2, el último párrafo del capítulo 3, desde el versículo 16 hasta el fin, la segunda parte del capítulo 6, del verso 9 hasta el fin, la reminiscencia acerca de la brevedad del tiempo en el capítulo 7 y todo el argumento en el capítulo 15 son ejemplos no superados en las Escrituras mismas. El elogio del amor en el capítulo 13 brilla como una joya pura y perfecta, tal vez la más noble agrupación de pensamientos en lenguaje hermoso existente en el mundo. En toda la epístola hay un carácter de solemnidad elevado y sostenido, una verdadera ausencia de construcción tortuosa y una sencillez apologética que contrastan marcadamente con los trozos personales de la segunda epístola. Y todas estas cualidades brillan espontáneamente, sin esfuerzo, mientras que prosigue directa y ardientemente su propósito, y aún mientras repudia todo impulso a emplear la retórica por ser totalmente inconsecuente con la simplicidad del Evangelio. Tenemos aquí una hermosa ilustración de la espontaneidad de la verdadera elocuencia. Nuestro agradecimiento muy sincero a esta emisora y a todo su personal por habernos provisto del tiempo necesario para la presentación de este programa y poder llegar hasta donde usted se encuentra. Quiera el Señor, en su gracia y en su misericordia, haber usado estas lecciones para acercarlo más a usted a Él con un mejor entendimiento de su santa palabra. Si tiene usted alguna pregunta sobre esta presentación o alguna presentación anterior, le invitamos para que nos escriba. Dirija su correspondencia a la Academia Cristiana del Aire. Apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.